Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que sí sucedió, que sucede y que seguirá sucediendo. Y en el programa de hoy bailamos al ritmo del candombe, que llega desde el sur, desde nuestra Patagonia. Llevamos a todo el país la historia de una apropiación en dictadura que continúa en democracia y que tarde o temprano tendrá su fin. También develamos las tropelías de una multinacional que cierra y también la lucha de sus trabajadores por sus derechos. Y además hablamos de la marihuana y de la criminalización fácil hacia las personas que la utilizan por problemas de salud o para recreación. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Quiénes son los que terminan en prisión? ¿A quiénes se lleva puestos la supuesta lucha contra el narcotráfico? ¿Por qué ejercer tu derecho a la salud puede significar ser encarcelado? ¿Por qué todavía no se cambió la ley? Y Néstor Arelli y la producción desde FM Resistencia de La Plata, abriendo el Expreso Farco de hoy. En Argentina crecieron las causas de persecución a los cultivadores de cannabis. Desde el año 2016 se iniciaron 30.000 causas por tenencia simple o para consumo, cultivo, siembra o guarda de semillas. Persiguen policial y judicialmente a miles de personas que autocultivan cannabis para tratar dolencias y enfermedades. Hay evidencias de que sirve para tratar epilepsia, náuseas y vómitos, síntomas psiquiátricos, hiperactividad y Alzheimer, entre otras. El cultivo y tenencia de marihuana, ya sea para consumo recreativo o medicinal, continúan penalizados en Argentina por la Ley 23.737. Damián Raña está preso desde el 23 de junio por cultivar marihuana con fines terapéuticos. Es lo único que le calma el dolor de las secuelas de un accidente que tuvo hace 2 años con incrustaciones de esquirlas de huesos en sus músculos. La policía entró a su casa de la ciudad bonaerense de Ensenada por otra denuncia y su familia denuncia que el procedimiento policial fue irregular y sin testigos. La posibilidad de prisión domiciliaria está trabada en la Cámara de Apelaciones. Damián está detenido desde el día 23 de junio. Le hicieron una denuncia anónima por gente caminando arriba de los techos. Entran a la casa, no encuentran a nadie. Cuando se van, encuentran arriba de la mesa, encuentran una ramita de cannabis. Le preguntan a Damián si tenía más. Damián les dice que sí, lo lleva hasta el lugar donde estaban, lo llevan detenido. De ahí al otro día, según el pesaje de ellos, que no hubo cadena de custodia, el pesaje se realizó 2 horas después de la detención de Damián. Damián no estuvo presente en el pesaje, no hubo testigos en el pesaje. Según la policía, dice que había 5 kilos, 200 gramos aproximadamente. Yo no lo creo, pero bueno, es lo que figura en el acta de procedimiento. La situación procesal de él en este momento está en Cámara de Apelación. La familia, organizaciones canábicas y de derechos humanos exigen su liberación, que se hace más urgente a medida de su salud y su dolor empeora. Damián está desesperado. La semana pasada también le hicieron un análisis de sangre y le sale mal, porque Damián, después del accidente que tuvo, tiene 2 coágulos en la arteria femoral y 4 en los pulmones. El accidente de Damián fue muy importante, es decir, tuvo aplastamiento de pulmón, un tercio de pulmón lo pierde, le quedan 4 coágulos en el pulmón, tuvo un estallido de fémur, se forman esquirlas. Las esquirlas más grandes en la operación, cuando le colocan un tutor, se las saca, pero quedan esquirlas muy chiquitas que no las pudieron sacar y están todas clavadas en el músculo. El dolor de Damián, le daban clozidol, es morfina, y le daban protectores hepáticos. Entonces los amigos le consiguieron crema, aceite de cannabis, y de a poco fue dejando de tomar eso. Hasta el estado de ánimo de él cambió muchísimo. Compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo: marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. A fines de junio, en el barrio Aeropuerto de La Plata, se llevaron detenida a una mujer, Araceli Rea, por cultivar cannabis para su nieto con epilepsia. La policía entró en su casa por otro asunto y de casualidad se encontró las plantas, macerados y aceites que utilizaba para el pequeño con síndrome de West. Araceli es parte del colectivo La Semilla. Federico, uno de sus compañeros, contó el caso. Araceli es una abuela que cultiva cannabis para su nieto, un nieto que tiene epilepsia refractaria, que es el síndrome de West, y que esto está documentado en su historia clínica, y también está esta documentación, que la historia clínica fue parte de una documentación que juntamos para presentar un amparo junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires el año pasado, un amparo que no vienen prosperando, digamos, y los amparos que vienen prosperando en el país, el Estado mismo se encarga de apelarlos y voltearlos. Federico alertó sobre la necesidad de avanzar en una nueva legislación, por una temática que es cada vez más instalada en la comunidad y en general, y que cada vez tiene más usuarios. Es gente ejerciendo el derecho a la salud y ejerciendo el derecho a la calidad de vida, para sí o para un tercero, o sea, sea un hijo, un nieto o un pariente cualquiera. También hay funcionarios, hay legisladores, hay un montón de personas que usan aceite porque enfermedades no discriminan ni por clase, ni por posición social, ni nada por el estilo. Y me acerqué al colectivo de Samilla también por una situación familiar, para usar aceite de cannabis en una enfermedad terminal, que un cáncer, de mi mamá, y empecé a descubrir todo un mundo. Y un mundo que yo también venía con un sentido común de enfermedades crónicas supuestamente invencibles por la farmacología que todos conocemos, y vi casos donde el uso de cannabis eran cosas asombrosas. Digo esto, ¿no? De no dejar de convulsionar o controlar la espasticidad en un enfermo de Parkinson, o dejar de temblar o conciliar el sueño, sobre todo controlar los dolores. La población usuaria de cannabis mayoritariamente son adultos mayores, mujeres que tienen patologías crónicas vinculadas al dolor, dolores neuropáticos, dolores crónicos, dolores por enfermedades terminales, el uso en cuidados paliativos y todo lo más. Hace 10 años la Corte Suprema de Justicia sostuvo que se debe modificar la ley de drogas por considerarla inconstitucional. Desde entonces se presentaron 25 proyectos de ley, pero ninguno tuvo tratamiento. En la actualidad hay 10 proyectos en estado parlamentario, pero no avanzan. La hipótesis del lobby farmacéutico es absolutamente viable. Hay estudios, algunas investigaciones, algunos artículos que dicen que el uso de cannabis en parte de los usuarios, potenciales usuarios de cannabis, representa un 20% del global de la ganancia de la industria farmacéutica a nivel mundial. Ten en cuenta que después de la industria de las armas, la industria farmacéutica es la segunda industria que más factura a nivel planetario. Imagínate a eso sacar el 20% por la cuestión del cannabis. Actualmente, la ley 27.350 prevé las bases para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. El Estado debería garantizar el ingreso de aceite de cannabis y sus derivados para pacientes que cuenten con la indicación médica previa autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Mama Cultiva es una ONG autogestiva que se formó en el año 2016 cuando un grupo de mujeres madres de niños y niñas con diferentes patologías se encontraron para exigir la legalidad del autocultivo y cultivo solidario del cannabis para la salud. La pelea es contra el punitivismo del autocultivo, consumo y producción. Claudia Pérez, de Mama Cultiva, instó a la sociedad a informarse. Cannabis y sus derivados. Por eso nosotras vemos de vital importancia reunir a las familias, convocarlas y poder asesorarlas sobre los beneficios de la planta, sobre los modos de uso. Entendemos que el autocultivo es el medio de poder realizar una terapia segura, pese a esa ilegalidad en el que el Estado nos mantiene. Pues tanto dolor no lo pudo soportar, sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Desde el corazón de las tierras querandí, desde el corazón de las tierras querandí.